toda la generación del primer centenario de la Revolución de Mayo, donde estaba José María Ramos Mejía, Ricardo Rojas, Joaquín B. González, plantean que hay que darle un tinte nacional a la educación y que entonces la educación política debería sobre todo inculcar sentimientos de pertenencia a la nación. José María Ramos Mejía es un nombre raro que no circula mucho por las escuelas y sin embargo es el responsable de haber introducido las escuelas algo que para nosotros es cotidiano como el aire y el agua, que son las efemérides. A él se le ocurrió adoptar la pedagogía social propia de la iglesia y de los calendarios litúrgicos de distintas religiones, que es tener una serie de fechas que a lo largo del año van recreando el conjunto de creencias que comparte una comunidad religiosa. Si han tenido participación en la iglesia católica o evangélica o en el islam o en el judaísmo, saben que a lo largo del ciclo litúrgico se van celebrando una serie de festividades y que el conjunto de esas festividades es una síntesis de lo que cree esa comunidad. ¿Qué planteaba Ramos Mejía? Hagamos una síntesis de nuestras miradas históricas sobre cómo fue el pasado de este país en algunas fechas básicas: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto. Ese fue el primer ciclo litúrgico patriótico al que después se le fueron sumando el resto de las fechas. Y así como la Iglesia, remedando mucho tiempo más atrás a las religiones politeístas, había adoptado también un referente para cada sector social. Pensemos que en la antigüedad había un dios para cada necesidad, ¿no? Un dios para la guerra, un dios para la agricultura, un dios para el hogar, un dios para lo que sea. Lo que hizo la Iglesia fue, a lo largo de los siglos, ir delineando un santo para cada necesidad. Para los militares San Sebastián, para los viajeros San Cristóbal, para los negros San Martín de Porres, para las niñas casaderas San Antonio. Y entonces, ¿qué hizo Ramos Mejía? Fue delineando también un conjunto de personajes que funcionaran como un santoral patriótico. Para los niños, el tambor de Tacuarí, para los gauchos Güemes, para los negros Falucho, para las chicas bien, las damas mendocinas, para las no tan bien, las niñas de Ayohuma. Entonces, podía haber referentes morales en toda la historia de nuestro país, planteando que debía haber una única visión del pasado, recreada en los escenarios de las efemérides y al mismo tiempo perpetuada como una verdad que no se, de la cual nadie se puede desmarcar, porque la idea que está por detrás de esa educación a la ciudadanía es que necesitamos ser una sociedad homogénea, donde todos sintamos del mismo modo para poder formar parte del mismo país. Me detengo en eso porque aquella lógica de Ramos Mejía que él planteó hace más de un siglo, no termina de irse de la escuela en absoluto, y en tiempos de bicentenarios seguimos incorporando cada vez más efemérides y pareciera que eso nos va a formar como mejores ciudadanos y ciudadanas. Personalmente creo que no es por esa vía que tenemos que pensar la educación en la ciudadanía. Sin embargo, en Argentina perdura esa pedagogía social previa a la escuela con una fuerza enorme. En otros lugares del mundo no existe nada parecido. No existe nada parecido ni a las fechas patrias ni a los próceres. Digo, en Brasil, en Europa, en África, es una rareza. Para nosotros, como para otros países de América en general, del sur y del norte, sí es una pedagogía permanente y persistente.